tu espacio, haz un radio, haz un tele, tu político partido, tu club social, tú guiarás tu poder legislativo, ejecutivo y judicial. Júntense, están todos, se puede. Levántense jóvenes, estructúrense, renuévense, hagan sus propios planes. No se vayan jamás de su país, lo que tienen para ayudar a los viejos es la salud. Sean fundadores de todos instrumentos, instituciones en democracia. Levántense jóvenes sin mandamientos, sin agendas, hagan el mundo que esperamos hoy. Levántense, estructúrense, sin violentarse jamás. Hagan de nuevo la paz, hagan de nuevo el amor. Ciérrense entre ustedes para que en algún lugar, en un castillo lejano, puedan nombrar sus fulanos. Háganlo para que sus hijos no les quiten el hermoso mundo de la juventud, mundo de la juventud, mundo de la juventud. Levántense.